Signo lunar ascendente Sagitario. Bueno, Sagitario, el día 1 de abril, luna nueva en Aries, muy bonita para ti y comienzo de etapa eclíptica. Digo que es muy bonita para ti porque es el comienzo de un nuevo ciclo en el que tu corazón va a empezar a latir de otra manera. Tu vida sentimental, tu creatividad, cómo te diviertes, cómo disfrutas, la relación con tus hijos. Ahí tiene que ver muchísimo la necesidad de compromiso, el propósito de avanzar, de ir mucho más allá, de traspasar algún límite. Y Mercurio estará ahí muy cerquita, por lo tanto, tus acuerdos, tus relaciones, tu estatus tendrá también mucho que ver. Ese mismo día, Venus en Acuario estará en tensión con, no, con los nodos lunares, por lo tanto, empiezan las decisiones fuertes. Ya ha llegado el momento de establecer qué es lo que deseas en torno a una nueva calidad de vida y, por lo tanto, eliminar muchas situaciones que ya te han desbordado. Ahí tiene que ver muchísimo esa forma de pensar que tienes, la forma de que tienes de comunicarte, de moverte en tu medio ambiente más cercano. También puede que tenga que ver alguna firma, algún contrato o algún asunto que muevas con hermanos, allegados, o puede que desplazamientos y viajes. El día 7 y el día 8 será Marte el que manifieste en todas esas decisiones que hayas tomado en torno a tus deseos. Y es que hay una nueva calidad de vida que también deseas, ¿verdad? Pues a por ella. Pero antes de que llegue el día 7 y el día 8 y puedas manifestar en ello, el día 5 de abril Marte se unirá a Juno y a Saturno, ahí en Acuario. ¿Te acuerdas que el día 28 de marzo fue Venus, ¿verdad? Bien, pues también ahí hay una nueva forma de establecer ese propósito que te vas a plantear en la luna nueva en Aries, en torno a tu corazón, y Saturno te pondrá el límite o te pondrá la responsabilidad de hacerlo bien por tu autoestima, aunque también pueda que haya ahí algún asunto económico, porque como también se va a dar en temas de firmas y contratos, pues bueno, pues también puede que Saturno ponga la responsabilidad a la hora del amor propio y de lo que a ti realmente te pertenece. La luna estará transitando por Géminis durante esos días, luego entonces ahí tiene que ver muchísimo tus alianzas, tus acuerdos con esa pareja, con ese socio o con esas personas con las que, bueno, haya alguna alianza. El día 9 de abril la luna llega a cuarto creciente en Cáncer, así que empujoncito hacia adelante en tus compromisos, ya sea compromisos donde haya una economía compartida o esos compromisos donde haya una intimidad o una sexualidad. El mismo día de la luna cuarto creciente, Mercurio en Aries estará en tensión con Plutón en Capricornio, por lo tanto, estarás como muy activo, tanto en temas profesionales como con relaciones y alianzas, ahí, ¿no? En todo lo que dicta tu corazón, y eso es lo que va también a desafiar para que puedas dar un final a muchas situaciones en las que tú te has dado a valer o creías que te lo merecías a la hora de enfocar el amor propio y también tu propia economía, ese equilibrio entre gastos e ingresos. Así que pues, vamos a por todas esas decisiones, ¿no, Sagitario?